nación. Y un día saltó la ficha y lo hizo caer. Hasta ahí se arrastró. ¡Qué chabón! Conferencia de prensa en medio del escándalo. Se quiso pasar de pillo y dejó en claro su temor a la ley. No me olvido nada que prometieron cambio en medios ensobrados que mentían como él, criticando a la casta, y no se sacó el traje. Ni el pelo injertado, ni su balbucear al micrófono, que cada tanto busca porque extraña el poder. Me enciende, me libera y me hace gritar. ¡Viva la libertad, carajo! Sigo fantaseando con los dólares y con irme de viaje, como hacía con la yegua, junto con el manco. Inútil, que siempre. Karina, todo el clan Menem y Toto y Caputito también. No me olvido de Pato ni el marinerito Petri ni de Sandrita Petoelo. Vos dejaste que la comida se pudra antes que dársela a los que necesitan, mientras el otro se compra una casa. Una casa, una mansión o dos, con plata de